tan solo por ti, mujer. Tengo la esperanza de verte un día, tenerte en mis brazos y hacerte mía. Tengo el corazón muy entristecido, que llora tan solo por ti, mujer. Tan solo Dios sabe cómo estoy llorando. Tan solo Dios sabe cómo estoy sufriendo. Amada, vuelve, te necesito. Amada, vuelve, las penas me matan. Tan solo Dios sabe cómo estoy llorando y cómo estoy sufriendo.